Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, ¿cómo les va? Hola. Muy bien. Aló. ¿Cómo le va? ¿No te acordás cómo es? No, mire, no, si es que vamos a estar en el taller mecánico. ¿Ya? ¿Me presta el teléfono? Oye, qué bonito, ¿usted vulcaniza acá? ¿Vulcaniza? ¿Cuánto cuesta vulcanizar una rueda de camión? 4 lucas. ¿Cuánto? 4 lucas. ¿No cree que es caro? Barato. ¿No? Voy a ocupar su teléfono para poder arreglar mi calefón, que lo tengo un poquito malo. Muy bien. No puse la temperatura. Améstica, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Estoy llamando donde arreglan calefones. Exacto, sí. Ah, qué bonita la palabra. Es como palabra francesa. Sí. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Mire, mi nombre es Dionisio. ¿Cuál es el suyo, señorita? Hola, con Isabel Cornejo. Dígame. Con Isabel Cornejo. Señorita Isabel, mire, yo quería, o más bien, estoy llamando para pedir un arreglo. ¡Saco, wea! ¿Dónde la viste? ¡Saco, wea! ¡No, mierda! ¡René, feo! ¿Aló? ¿Aló? Disculpe, ¿me dijo algo? No, no le he dicho nada. Ay, disculpe, ¿se cortó el teléfono? ¿Algo pasó? Ok, yo estoy llamando para ver la posibilidad de arreglar 3 calefones que tengo en el hogar. ¿Ya? Uno está saliendo como en la terraza, como en el patio afuera. ¿Aló? Sí. Y otro está en la parte de arriba. ¿Dónde la viste? La rusa. ¿Aló? ¿Se me cortó? ¿Por qué cortó? Parece que hay interferencia en el teléfono. Yo escuché un ruido raro. Nada que ver. Sí. ¿Quién es él? Está cruzada la ¿Quién línea. ¿Quién es usted? ¿Ah? ¿Quién es usted? Yo soy un weón. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y su apellido cuál es? Weón. No, le crees, de la dinastía de la buena cepa. Sí. Es un legítimo weón. Weón tercero. Hola. Ah, tercero. Sí. Hola. ¿Y quién es usted? Un weón al cuadrado. ¿Un weón al cuadrado? Sí. Y ese es un weón en sí. Es un weón en sí. Yo soy un weón sostenido. Un weón. Él es un hueón rosado. Buenas tardes. Buenas tardes, estoy llamando donde arreglan calefones. Sí. Me gusta esa palabra, es como francesa. Bueno, pero basta de juegos. Su nombre, señorita, el mío es Dionisio. A ver, usted me acaba de llamar y parece que usted está haciendo pitanza. Y yo no estoy para juegos. Ah, usted es la misma. Ay, pues aquí, el lado rosa, ¿ve? El lado rosa. Qué pitanza, hombre. Se repite el número, parece. Pero son todos diferentes. Oiga, no, ¿sabes qué? El estúpido, llama a lo último. El día estúpido es un hueón fluorescente. ¿Es un hueón fluorescente? Sí, hasta la noche se da cuenta uno que es estúpido. Oscuro, completamente oscuro. ¿Ah, sí? Sí. Mira, yo le voy a decir, qué bonita palabra, es palabra árabe. Te apuesto que la compren igual. A ver. Vamos a cachar. Ya, atento, sí. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Sí? ¿Hablo con la misma señorita? No sé, ¿con quién ha hablado usted? Ah, no, es que marcó mi hijo. Estoy llamando donde arreglan calefones. Exacto, sí. Qué bonita palabra árabe esa, ¿no es cierto? Sí. ¿Ve? Oiga, mire, yo estoy llamando para que me puedan arreglar mi calefón. Ya. Yo la verdad tengo 3 calefones. Uno está saliendo como al patio en una mamparita que nosotros tenemos. Ya. Ay, qué fuerte el ruido. Bueno, ¿aló? Deme un segundo, por favor. Claro. Yo tengo todo el día hasta el cumbre. Buenas tardes. Oye, mi bella genio. Dime. Para. No sé, ¿ya? Ya. ¿Y en qué horario le doy? Ah, tranquilo. Ah, no, le vamos a pedir una francesita, ya. ¿Y qué día si tú...? Ya, yo la llamo. No, se me fue ya. La vieja genio. Ah, la está vieja. Ya, yo la llamo. El Black se cagó. Ya, po. Pero más... Y la modelo que presentaba otro día, que era como una alumna que le había sacado una foto de graduación, mentira, sí, bueno, descubrieron la verdadera. Uy, no sale el nombre en la página web. Ya, pues déjame manejarlo. O sea, ¿alguien puede mandar el nombre en la página web donde sale esa mina, por favor? Bueno, que tengo una persona. Para buscarla, nomás para verla. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Sí? ¿Es la misma persona? ¿Con quién desea hablar, señor? Yo quiero arreglar mi calefón. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Pero usted es la misma señora, es que me la cambian siempre. Que no sé de qué señora me está hablando. ¿Cuál es su nombre? Usted habla con Margarita. Señora Margarita, muy bien. Usted habla con Dionisio. Mire, yo le hablaba que tengo 3 calefones para arrendar. Uno está en la... ¿Dónde la viste? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Disculpe, ¿me dijo algo? No. Ah. Ya. Muy bien. Yo tengo un calefón en la mampara, otro está en el segundo piso en el baño, y tengo otro, ¿sabes qué? Es como un recuerdo. Es un calefón que... Hola, soy Guaripala. Soy Guaripala. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Disculpe, ¿tiene una interferencia en su teléfono al parecer? No, no el mío, el suyo. No, el mío es nuevo. Ya, continuemos. Ok, mire. Entonces, como le decía, tengo un recuerdo yo, que es de familia, más bien la familia de mi señora. Un calefón de estos, no sé ni cómo funcionaban estos, pero hay una especie de personas que puedan ver la posibilidad. ¡Perro pelado! ¿Aló? Sí, le estoy escuchando. Señora, no me diga improperios, por favor. Estoy escuchando, ¿ya? Ya, pero no me diga improperios, ¿ya? Yo no le voy a aguantar eso, ¿ah? ¿Ya? ¿Usted se está burlando de mí? ¿O está llamando para hacer una broma? No, lo estoy escuchando, dígame. Ok, continuemos. Ya pues, ¿qué respuesta me da? A ver, ¿qué respuesta le doy? Que no estoy para el huevo de usted ni de nadie. Ah, es astuta, ¿ya? Es astuta. Es astuta. Estoy para el huevo de usted ni de nadie. Te cagó y con la tapa del water, pues.